Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana, La Iglesia y la Educación. Cuando leemos un título como este, inmediatamente surgen varias preguntas. Como por ejemplo, ¿qué papel juega la Iglesia dentro de la educación del hombre? ¿Tiene la Iglesia la responsabilidad de educar a la humanidad? La misión de la Iglesia es educar o discipular. Y la más importante de todas y por la cual deberíamos comenzar sería, ¿qué es la Iglesia? Esta última pregunta pareciera ser demasiado obvia. Sin embargo, millones de cristianos se pasan toda la vida con una definición de iglesia contraria a la que expresan las Escrituras. El problema está en que usualmente sacamos nuestras definiciones de un diccionario y no de la Biblia. Así que cuando buscamos la definición de iglesia según el diccionario, nos encontramos con conceptos como iglesia es un edificio utilizado para el culto público de la religión cristiana. O iglesia es la jerarquía del clero de una organización cristiana. Otra definición ligada a esta es iglesia es la religión institucionalizada como fuerza política o social. Y la definición más común, según creo yo, es que iglesia es una organización cristiana en particular, típicamente con su propio clero, edificio y doctrinas distintivas. Y aunque pueda parecer increíble para muchos, ninguna de estas definiciones es la que Dios da en su palabra. Comencemos. Como escuchamos anteriormente, el diccionario da varias definiciones que la mayoría del mundo cristiano ha adoptado para determinar qué es la iglesia. Sin embargo, en el tiempo de Jesús y en todo el Nuevo Testamento, la iglesia nunca fue un edificio, tampoco una institución religiosa con doctrinas específicas, ni estaba organizada para la jerarquía de un clero. La iglesia era determinada por un grupo de personas. Tanto es así que la palabra en griego para iglesia es eclesía y literalmente significa reunión de personas. Y si a esto le añadimos la declaración de Jesús en Mateo 18:20, cuando dijo que donde hay dos o tres que se reúnen en su nombre, allí está Él, en medio de ellos, entonces el número mínimo para ser iglesia es dos. Hasta que no entendamos que la iglesia somos nosotros y no un edificio o una institución con determinadas creencias, estaremos ignorando y pisoteando a las personas que nos rodean con tal de cuidar la santidad de un templo y la imagen de una institución religiosa. Jesús dijo, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos, o pudiéramos decir que son mi iglesia, si se aman los unos a los otros. Juan 13:35. En cambio, el cristianismo institucional ha tergiversado esta palabra de Jesús para decir que el mundo conocerá que somos la iglesia de Dios cuando guardemos y cuidemos nuestras doctrinas de ser contaminadas por otras denominaciones. O que somos iglesia cuando perseveramos o preservamos la santidad de nuestro templo usando una vestimenta apropiada, no comiendo en él o no dejando que personas con pecados diferentes a los nuestros tengan participación o acceso a determinados lugares del santuario. Todas estas cosas y mucho más que nosotros hacemos son el resultado de no entender que la iglesia son las personas y que son ellas el objeto del gran amor de Dios. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿qué hace o qué nos hace iglesia? Primera de Juan 4:7 nos da la respuesta. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. En otras palabras, todo aquel que ama a una persona y pone los derechos de esa persona por encima de los suyos propios, sin importar siquiera que esa persona sea su mayor enemigo, es parte de la iglesia de Dios. Tal vez me digas, ¿y qué pasa con las doctrinas? No podemos ser parte de la iglesia de Dios sin tener la verdad. Y es precisamente aquí donde se nos olvida que no hay otra verdad que Jesús. Él es la verdad. Y según Juan, todo aquel que ama es nacido de Dios y lo conoce. Y yo te pregunto, ¿puede alguien que ha nacido de Dios y conoce a Dios no ser parte de su iglesia? Por supuesto que no. Porque lo que nos hace iglesia o pueblo de Dios es amar a las personas como Dios las ama. Y yo te pregunto, ¿qué es importante para los seguidores de Jesús? ¿Cuidar la imagen santa y perfecta de su institución o cuidar y abrazar al pecador que es rechazado y condenado por la religión? ¿Qué es importante para los seguidores de Jesús? ¿Cuidar y proteger que la plataforma del santuario no sea pisada ni profanada por niños que corren, mujeres que predican y pecadores que no se han arrepentido, o cuidar y proteger a los niños que corren, a las mujeres que predican y a los pecadores que no se han arrepentido, de los religiosos que pisan y profanan a aquellos por los cuales Jesús murió. ¿Qué es importante para los seguidores de Jesús? ¿Que el mundo conozca las doctrinas correctas o que el mundo conozca al Dios que los ama? ¿Qué papel juega la iglesia dentro de la educación del hombre? ¿Tiene la iglesia la responsabilidad de educar a la humanidad? Por mucho tiempo, la iglesia se ha puesto un peso y una responsabilidad en sus hombros que no le pertenece. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Y yo te pregunto, ¿Jesús nos mandó a ser testigos o a ser educadores en este mundo? La respuesta es obvia por muchas razones. Primeramente, el testigo no puede contar o testificar de algo que no haya visto, oído o experimentado personalmente. Segundo, el testigo no le corresponde educar a las personas en cómo se viste, en qué comer, cómo adorar o cómo comportarse, etc. Su única función es comunicar al mundo cómo Dios se ha manifestado en su vida. Tercero, el testigo no está para convencer a nadie, sino solamente para contar la historia de Jesús a través de su vida. Dios nos puso en este mundo para contar una historia, y no cualquier historia, sino la historia más importante de todo el universo. Pero, ¿sabes qué es lo más interesante de esa historia? Que se resume en solamente tres palabras. Dios es amor. Y porque Dios es amor, su historia en ti comienza cuando naces. Pero Dios no le puso un final porque su amor es eterno. Y como dice 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. Y si su amor por ti nunca deja de ser, entonces la historia de su vida en ti tampoco dejará de ser. Por otra parte, encontramos que Jesús sí declaró quién tiene la función de educador en el mundo. Y esto lo encontramos en Juan 14:26 y dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y luego agregó en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y si vamos al original, nos damos cuenta que la connotación que Jesús le da es la de un maestro que enseña y guía a toda verdad. Tú y yo, como iglesia, no fuimos llamados a enseñar la verdad, sino a ser testigos de la verdad que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tomamos el rol de maestros, terminamos enseñando doctrinas y conclusiones humanas a las que llamamos verdad y a las que difícilmente renunciamos una vez que las hemos establecido como ciertas por temor a reconocer que podemos estar equivocados. Es por eso que Jesús no nos dio ese llamado a nosotros, sino que se lo dio al Espíritu de verdad, el cual nunca se equivoca, porque no habla de sí mismo, sino que toma del que es la verdad y nos los da a conocer. Finalmente, Dios no nos da la función de ser educadores, porque nosotros no determinamos cuándo una persona está lista para el bautismo, sino el Espíritu de Dios. Si leemos la historia de Felipe con el etíope en Hechos 8 y la historia de Pedro con Cornelio y su familia en Hechos 10, nos damos cuenta que ni Felipe ni Pedro determinaron cuándo estas personas estaban listas para ser bautizadas, sino que fue el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Felipe y Pedro eran simplemente testigos de lo que el Espíritu como educador había hecho en la vida de estas personas. Y yo te pregunto, ¿lees Juan 8 o el 31 al 34? ¿De qué verdad estaba hablando Jesús? ¿Qué verdad es la que nos hace libres? Según el verso 34, ¿de qué somos esclavos y de qué necesitamos ser liberados? ¿Crees que una doctrina, por muy verdadera que ésta sea, puede liberarte del pecado? Lee Juan 8:36. ¿Quién es el único que puede hacernos verdaderamente libres del pecado? Si la respuesta es Jesús, entonces, ¿a qué verdad se refiere el verso 32? ¿Por qué le enseñamos verdades doctrinales a las personas bajo la esperanza de que serán libres si las aceptan? Y si solo Jesús es la verdad y solo Él nos trae libertad del pecado, ¿por qué hacemos que una persona acepte 28 verdades para dar testimonio público de su libertad mediante el bautismo? ¿Por qué no bautizamos a una persona que aceptó la única verdad que trae salvación y libertad del pecado hasta que no acepte las verdades de mi religión? ¿Comprendes por qué nosotros no fuimos llamados a ser educadores, sino testigos? Hechos 2:42 nos da una vislumbre de lo que hacía la iglesia apostólica y dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, de los apóstoles, y la comunión fraternal, a participar juntos en el partimiento del pan y la oración. En otras palabras, la iglesia hacía cuatro cosas: estudiaban, se relacionaban, comían juntos y oraban. Pero solo me voy a concentrar en una de ellas: estudiaban. Por lo general, cuando leemos que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, o como dicen otras versiones, que preservaban la doctrina de los apóstoles, de alguna manera nos imaginamos a los apóstoles como maestros enseñando sus 28 creencias o doctrinas fundamentales a los nuevos conversos. Sin embargo, esto no era así, principalmente por dos razones. Número uno, el texto comienza diciendo que todos los creyentes estaban involucrados en el estudio. Y el verso 44 del mismo capítulo dice: y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Tener todas las cosas en común no se refiere solo a posesiones y recursos financieros, sino que todas las cosas también incluyen la comida, el conocimiento, las enseñanzas, etc. Estamos hablando de una comunidad donde nadie era mayor que otro, y donde todos aprendían de todos porque ellos, por sobre todas las cosas, entendían que eran discípulos y que todos eran instruidos personalmente y grupalmente por el Espíritu de verdad. Y número dos, no hay un solo registro en el libro de Hechos ni en todo el Nuevo Testamento que apoye que las enseñanzas o doctrinas de los apóstoles se refiera a creencias teológicas o a una especie de dogma que los nuevos conversos tenían que aprender y creer. En cambio, encontramos suficientes referencias que nos muestran a los apóstoles como testigos presenciales de Jesús y que enseñaban lo que habían visto y oído del Mesías. ¿Y qué vieron y oyeron del Mesías?, preguntarás tú. Pues Mateo 5:7 nos da un resumen de todos los principios del reino de los cielos, o lo que los apóstoles estuvieron expuestos en su caminar con el Maestro. Y estos no son reglas ni definiciones teológicas o doctrinas, sino que se resumen en estas dos cosas: ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo de la misma manera en que Dios te ama a ti. El Nuevo Testamento enseña que todos somos ministros del Evangelio, y Efesios 4:12 dice que los dones espirituales que el Espíritu de Dios da a la iglesia son con el objetivo de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que ningún hombre está por encima de otro dentro de la iglesia. Ni ningún hombre está capacitado o es seleccionado por Dios para decirle o enseñarle a sus hermanos lo que ellos tienen que creer como cuerpo de Cristo. Más bien, Dios, en su sabiduría, repartió por medio de su Espíritu diferentes dones a la iglesia para que todos se sentaran en la misma mesa a dialogar y todos aprendieran de todos, porque como dice Proverbios 11:14, en la multitud de consejeros hay salvación. Y yo te pregunto, ¿por qué como iglesia tenemos tanto miedo al diálogo? ¿Quién nos enseñó que para que haya unidad en una iglesia, todos sus miembros tienen que creer y pensar de la misma manera? Lee 1 Corintios 12, 27. ¿Qué es lo único que nos mantiene unidos como iglesia? ¿Que creamos lo mismo o que seamos el cuerpo de Cristo? Y si somos el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo más importante? ¿Que actuemos, pensemos y creamos lo mismo o que dejemos que Cristo sea nuestra cabeza? En el Nuevo Testamento, ¿quiénes exigen que todos actuaran, pensaran y creyeran e hicieran las cosas como ellos entendían que era correcto? ¿Los fariseos y doctores de la ley o los apóstoles? El bonus de esta semana lo sacaremos de Mateo 5:14 al 16 y dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Y yo te pregunto, ¿qué significa que Jesús nos llame la luz del mundo? No podemos responder a esta pregunta sin ir primeramente al Evangelio de Juan. Y apenas en la introducción él dice: en él, refiriéndose a Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan 1, del 4 al 5. Juan define por nosotros qué significa ser la luz, y él dice claramente que la luz es la vida, y que donde hay luz o vida, entonces no hay tinieblas o muerte. Ahora, llevamos esto o llevemos esto a lo que dijo Jesús en Mateo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué quería entonces decirnos Jesús? Bien sencillo, que nosotros seríamos los que traeríamos vida a este mundo con nuestro mensaje. Y este no es un mensaje que proviene de nosotros, sino un mensaje que proviene de aquel que es la luz o vida en sí mismo y que por su gracia nos hace a todos portadores de su luz o de su vida. Ahora, ¿te has puesto a pensar si el mensaje que predicas trae vida o trae muerte a aquellos que están en el mundo? Juan 1:9 dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz al mundo, venía al mundo. En otras palabras, Juan estaba diciendo, aquel que es la vida, quien da vida a todos, venía al mundo. Jesús no fue ni es vida solo para aquellos que lo aceptan, sino para todos. Jesús nunca discriminó a una persona ni le preguntó si quería la vida antes de dársela. Y es que las razones son obvias. ¿A qué muerto se le pregunta si quiere vivir? A ninguno. Porque como enseñan las Escrituras, los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Eclesiastés 9:5. Y yo te pregunto, ¿por qué nosotros le preguntamos a las personas si quieren o aceptan la vida para luego dárselas? ¿Acaso la vida nos pertenece? Y si el dueño de la vida o aquel que es la vida no discrimina ni pregunta quién la quiere y quién la acepta para dársela, ¿quiénes somos nosotros para poner un filtro y determinar quién merece la vida y quién no la merece? ¿Sabes cómo le llama Jesús a eso? Encender una lámpara y cubrirla con un cajón. Tú y yo somos la lámpara que Jesús ha encendido al darnos gratuitamente la vida y hacernos portadores de esa vida. Pero cuando nosotros ponemos limitantes a otros para que reciban la misma vida que nos fue dada a nosotros y nos creemos con el derecho de sujetar esa vida a nuestras condiciones, entonces estamos escondiendo debajo de una caja de religiosidad y conceptos humanos la vida que vino al mundo para que este mundo no perezca, sino que tenga vida eterna. Recuerda que Dios nos llamó para que alumbremos o demos vida a todos. Cuando alguien enciende una lámpara en un lugar oscuro, la lámpara no decide a quién alumbrar, ni tampoco pregunta quién quiere ser alumbrado por ella, sino que la lámpara se somete al deseo de aquel que la encendió, porque su función es única y exclusivamente a alumbrar sin determinar a quién. Tú y yo estamos llamados a ser lámparas de vida. Eso quiere decir que a ti y a mí no nos corresponde determinar quién merece la vida o no, o exigirle a las personas que acepten la vida para hacerlos partícipes de ellas, sino que nuestra única función es someternos a aquel que nos encendió para que su vida llegara hasta los confines de la tierra. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros dejemos de limitar las fuerzas de la vida y hagamos a todo el mundo partícipe de ella, entonces el mundo entero podrá ver las buenas obras que Dios hace a través nuestro y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Y yo te pregunto, lee Filipenses 2 del 9 al 11. ¿Sabes por qué toda rodilla no es doblada en los cielos y en la tierra? ¿Sabes por qué toda lengua no confiesa que Jesucristo es el Señor? ¿Sabes por qué el cumplimiento de este verso no se ve ni se verá en nuestros días? Porque nosotros no hemos dejado que nuestra luz alumbre delante de todos los hombres, porque no hemos dado a todos de gracia la vida que no fue solamente dada por gracia. Hemos llegado al final del estudio de hoy y es mi deseo que aprendamos a disfrutar el ser iglesia. Hemos puesto tanta carga y tanta presión a lo que significa ser iglesia que se nos ha olvidado reír juntos, comer juntos y hacernos amigos mientras estudiamos y oramos los unos por los otros. Aprendamos a ser testigos, testigos de las maravillas del amor de Dios. Porque cuando testificamos, quitamos el énfasis en hacer que las personas crean la doctrina correcta y ponemos nuestra atención en dar a conocer al Dios correcto. Un Dios que su mayor verdad es que ama a todo el mundo por igual y que no pone limitaciones ni restricciones para dar vida y darla en abundancia. Dejemos de guardar y cuidar la imagen de la iglesia y dejemos que el Espíritu de Dios sea el que se encargue de guardarnos y cuidarnos a nosotros, porque al final del día no hemos sido llamados a ser guardadores de la luz, sino a poner la luz bien alto para que alumbre a todo el mundo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.